en 5 minutos. Diálogos con la verdad. Un programa patrocinado por las Iglesias Evangélicas de Andalucía. Un sacrificio vivo. La Biblia dice que presentemos nuestros cuerpos a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios tenía que venir al templo con su corderito correspondiente y una vez sacrificado podía acercarse a Dios. Pero en el Nuevo Testamento los cristianos nos convertimos en el propio sacrificio. El cordero ya fue sacrificado hace 2000 años, un cordero sin mancha cuyo acercarme con libertad y con confianza a Dios. Pero Él pide que cuando me acerque no lo haga de una manera ritual y mecánica. Él quiere que seamos un sacrificio vivo, es decir, que le presente mi vida. Como dijo Jesús en el huerto de Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cada vez que nos presentamos delante de Dios, debemos de tener la disposición de ofrecer nuestra voluntad a Dios. Es un sacrificio vivo. Dios no está pidiendo que me mortifique. Él me pide que viva para Él cada segundo de mi existencia. En eso consiste ser un sacrificio vivo. Y no solo vivo, también dice santo. Pero no santos de escayola. No estamos hablando de misticismo ni de ascetismo. No está sugiriendo que nos flagelemos o que nos coloquemos unos espinos alrededor de nuestro torso ni que nos pongamos chinita en los zapatos. La santidad que pide Dios es ser sencillo como un niño, sin doblez, sin fingir, sin aparentar algo que no somos. La Biblia dice que todo aquel que invoca el nombre de Dios debe apartarse de la maldad. No podemos vivir para Dios y tolerar la maldad en nuestra vida. Nuestro sacrificio tiene que ser santo. La Biblia dice que de hacer el bien y de la ayuda mutua, no nos olvidemos porque de tales sacrificios se agrada a Dios. La parábola del samaritano está totalmente vigente en el pleno siglo XXI. Siempre somos más propensos en ir a la iglesia a dar un sacrificio de boquilla, pero poco dados a ayudar al desconocido que está caído. Pero de tales sacrificios se agrada a Dios. Un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Dios no quiere gente con caras largas. Dios no quiere ese tipo de sacrificios. Algunos dicen que el camino del Señor es estrecho y por tanto entienden que deben ir con cara de sufrimiento por la vida, como si nos apretaran los zapatos. La religión es un zapato incómodo, 2 números más pequeños del que tenemos. Pero el sacrificio a Dios debe ser agradable. Dios no está interesado en fastidiarnos con mandamientos imposibles de cumplir. Dios no viene a multar nuestra vida por cada infracción que cometemos. Dios no se complace en que vivamos religiosamente, sino en que vivamos. Él no diseñó un hábito donde esconder nuestro cuerpo. Él no inventó los monasterios donde esconder nuestras vidas. No fue su idea crear una religión donde esconder nuestro corazón. Él creó la vida. Nosotros creamos la religión y casi siempre suelen ser 2 cosas totalmente diferentes que no tienen nada que ver. Jesús no vino para que tuviésemos religión en abundancia. No vino para que tuviésemos misas en abundancia. No vino para angustiarnos ni para que viviésemos acartonados. Jesús vino para que tuviésemos vida y vida en abundancia. Han escuchado Diálogos con la Verdad. Si desean hacernos alguna indicación, consulta o sugerencia, pueden escribirnos al apartado de correos 66 de Camas, Sevilla, código postal 41900. También pueden llamarnos al teléfono 955-716192. Muchas gracias. Mira, Juan Antonio, hace bastante tiempo que pedí de la Quinta Estación la canción, creo que se llama Que te quería, que termina así, en fin, como empieza. Yo creo que es esa, Que te quería. Y hace ya bastante tiempo, yo comprendo que ya se ha puesto, la habéis puesto bastante oyente, gracias. De nada, así empezamos. Muy buenas noches, después de el espectáculo del deporte en Canal Sur Radio, con Fernando Pérez al frente de todo el equipo que volverá mañana, comenzamos inmediatamente a la cárcel. eso es que me lo dicen mis compañeros, así de broma. Así que ya saben, si le preguntan, dígalo. Escucho a la carta en Canal Sur Radio, cada noche del viernes al sábado y del sábado al domingo. En directo a 25 minutos de la medianoche, perdemos un poco de tiempo, así que vamos a aprovecharlo intensamente, precisamente haciendo caso a nuestra amiga y escuchando una vez más, porque no es la primera vez que se la ponemos, Que te quería con la Quinta Estación, que es un tema muy bien aceptado por buena parte de nuestros oyentes. Los recursos para conectar directamente con el programa siguen siendo los mismos. Dos teléfonos: 900-844, 643 y 954-46-70-57. A través de internet también pueden conectar directamente con nosotros. En Facebook busquen A la Carta en Canal Sur Radio. Y en Twitter también pueden interaccionar con nosotros si escriben @-a la carta. A la Carta, con Juan Antonio Jurado. Y lo dicho, ahora mismo con los chicos de la Quinta Estación. Que te quería. Presentaron su primer disco en México, aunque son españoles. Su base en la capital de España. La llama se apagó. No sé, matamos la ilusión. Tal vez. Te quería, la Quinta Estación, el debut producido por el argentino Alejo Stivel, tres jóvenes, la voz Natalia Jiménez, voz y armónica además, Pablo Domínguez, y otro guitarrista igual que Pablo, Ángel Rayero. Música la principal protagonista junto a todos nuestros oyentes que confeccionan cada fin de semana este programa que sigue adelante. Sí, sí. Hola. Hola. Curado, a ver si me puede poner la canción de Cliff Richard y los Shadows, los jóvenes, creo que sí. ¿Eh? Me recuerda mucho tiempo eso. Y después, si no puede, se me pone la de 100 kilos de barro. A ver si me puede escucharla, porque me recuerda a unos tiempos muy buenos. Bueno, ahí soy Manolo Chaguaceda. Gracias, ¿eh? Gracias a ti por llamarnos. Hasta luego. La de los 100 kilos de barro, en principio, va a ser difícil, ¿eh? Cliff Richard, desde una ciudad de la India. Allí nació exactamente Lucknow. El 14 de octubre de 1940, uno de los músicos que lograron convertirse en la respuesta inglesa a la revolución que arrasaba las listas en todo el mundo, con Elvis Presley, en aquellos tiempos. Sí, buenas tardes, señor Murado. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Digo, perdón, siempre me equivoco. Jurado, hay que ver. Creo otra vez, perdón. No pienso tolerar este caos. Para esta noche de 1 a 2, si puede ser, porque es que cuando yo ya voy a la cama. Como digo, anoche era Pastori. Quería una canción... Vaya, me dio el... Ay, yo lo siento mucho. Es que sufro pérdidas de memoria a corto plazo. ¿Pérdidas de memoria a corto plazo? Uh-huh. ¡Esto es el colmo! No, es verdad. Se me olvidan las cosas de pronto. Es cosa de familia. Tu nombre me sabe a hierba del yomo, no cerrar. Ay, ay, que rule. Recuerdo. Me ha dejado dormir tranquilo y le ayuda a dar sentido a mi vida. Un grande donde los haya. Muchas gracias, ¿eh? Encantadísimo. Lo mismo digo. Chao, chao. Adiós, buenas noches. Ahí vamos con ese Tu nombre me sabe a hierba y después estaremos retomando el sonido de Cliff Richard. Esto sigue siendo A la Carta en Canal Sur Radio. Hombre me sabe a hierba. Es un tema estupendo con una versión que habíamos escogido para disfrutarla en este tiempo de madrugada, en este domingo ya. Ya saben, 900-844-643, 954-46-7057. Hay varias versiones de Tu nombre me sabe a hierba. María Carrasco tiene una, Francisco Valenzuela, naturalmente, y a Manuel Serrat. Que después vamos a escuchar, al menos un fragmento de ella en directo. Antonio Flores también la hizo. O los Iguana Tango. Gentes siempre absolutamente interesantes en la música, todos ellos grandes maestros. Desde luego, Joan Manuel Serrat es uno de los músicos, además de más apreciados, más solicitados por toda la audiencia de este programa, que ya saben que se llama A la Carta. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle,

mundo solo en ti, mi amor, mi amor. Primer premio del octavo Festival de la Canción Mediterránea, celebrado en el Palacio de los Deportes barcelonés, es comunicado al público, que ha elegido la canción Hoy como Ayer, en medio de una gran división de opiniones. El dúo dinámico fue uno de los intérpretes de la canción premiada, letra de Arcusa y música de La Calva. Es una canción de corte moderno cuyo estribillo repite el título. Buenas noches, soy Conchi de Córdoba. Me gustaría que me pusierais la canción de Resistiré por el dúo dinámico. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mire, llamaba primero para darle gracias a Canal Sur por este programa, porque es fabuloso. Bueno, yo estoy encantada y además Juan Antonio, un encanto, lo sigo siempre y me alegro de que se lo hayan dado. Mire, es para que me pusieran Resistiré del Dúo Dinámico. Lo paso muy bien y además son canciones de nuestra época y me encanta. La música del Dúo Dinámico, Joan Manuel Serrat, Rocío Jurado. Hay tantas obras hechas aquí en España. También éxitos internacionales. Y todo a través de nuestras cuatro vías de acceso. Dos por internet, a través de Facebook o Twitter. Y nuestros dos teléfonos. El 900-844-643 y el 954-467057. Ya saben. Miguel Alba, en la realización y coproducción de este tiempo que presenta para ustedes hasta las 4 de la madrugada, estamos Juan Antonio Jurado. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Ya saben que tenemos pendiente una canción de Cliff Richard, que es precisamente la que vamos a escuchar inmediatamente. Algunas más, Noelia Zarzuela, con ella estaremos después a través de Facebook, y uno de los temas que quiere compartir con nosotros en esta madrugada. Música que fue éxito hace muchos años con Harry Webb, el nombre auténtico de Cliff Richard, precisamente. Some day Young Ones, con The Shadows al Recuerdo. Nuevo viaje a través del tiempo con Cliff Richard y ese grupo británico de rock instrumental que lo hacía en 1957 exactamente. Hank Marvin, el líder del grupo, tuvo una de las primeras guitarras Fender modelo Stratocaster llegadas a Europa. Un mito en esto de la música. Hay más. Más llamadas y más oyentes que en esta ocasión intervienen a través de Facebook. Es lo que hace exactamente Noelia Zarzuela. Dice, buenas noches, me gustaría escuchar La Copa Rota de los Rodríguez. Muchas gracias por un programa tan ameno. Gracias a ti por escucharnos. Saludos a todos. Aquí estamos. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice ya está bueno de licor. Nada remedia con llanto, nada remedia con vino, al contrario la recuerda mucho más su corazón. Una noche como un loco mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo que su boca destrozó, y la sangre que brotaba confundióse con el vino, y en la cantina este grito a todos estremeció. No te apures, compañero, si me destrozo la boca, no te apures, que yo quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírveme una copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Tanta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame otra copa rota, quiero sangrar gota a gota.